seguir la caminata. Cada día, tarde, noche y mañana, tenía que ser un héroe para andarla. Enganchado a todos esos recuerdos, en la cama seguía comiendo techo. Los intentos se quedaron descontentos, esperando que llegara el momento. Y sentado esperando a ser tentado, comprendí que quiero dormir a tu lado. Los dolores pasarán, los colores brillarán. Con el tiempo y la distancia volveré a ver el mar. Los amores volverán, las campanas sonarán. Pero ya tengo aprendido que sin ti no volverá a ser. Ciegas no me daba las respuestas. El sonido de tu voz me daba fuerza, pero no pude escuchar a mis flaquezas. Y sentado esperando a ser tentado, comprendí que quiero dormir a tu lado. A tu lado. Los dos volveré a ver el mar. Los amores volverán, las campanas sonarán. Pero ya tengo aprendido que sin ti no volverá a ser igual. Bueno, joven Dolores, bueno, y antes que nada, chicos, muchas gracias por volver a poder a veros otra vez y tirados de la lengua. Gracias a ti, Charlie. Oye, un placer, el nuevo disco. Yo os estaba diciendo antes que nada, porque me estabais diciendo, las guitarras suenan fuertes, suenan potentes, y yo os decía, me ha gustado muchísimo que suene tan limpio, tan cristalino. A lo mejor hay gente que dice esto, uy, esto no me mola. Pero posiblemente la haya gente que diga eso, siempre es así, ¿no? Que vamos a pero hacer. Es lo que de primera me ha asombrado, ese sonido tan, tan cristalino, tan limpio, tan puro, el distinguir melodías, guitarras, que me parece que es una virtud conseguir eso, ¿eh? Nada más lejos de nuestra intención, claro, conseguir eso, que todo se oiga, que para si eso lo ponemos es para que se escuche, ¿no? Y que tenga su presencia y su importancia, ¿no? A la hora de que la canción camine y que aparece un elemento, aparece el otro. Entonces, gracias por lo de cristalino. Será como las aguas de Ibiza y Formentera. Bueno, cristalinas, total, ¿eh? Prístinas. Es una maravilla. No sé si entiendo que esto es lo que uno tiene pensado, porque antes de empezar la entrevista me decía, Sí, las guitarras suenan, pero queríamos darle un toque más, no sé si moderno, indie, diferente. Bueno, sí, a ver, cuando te pones a mezclar o a producir en general, sí que tienes que tener un poquito una idea de para dónde vas, ¿no? Independientemente de que luego las canciones son las que te conducen. Sí. Pero sí es verdad que esta claridad que tú, aunque hay una canción que se llama así, esta claridad que tú, sí, que tú percibes del disco, sí está buscada, sí está buscada, está... Está buscada en el sentido de que queríamos que sonara, pues eso, pues sonara claro, sonara limpio, que las voces se entendieran bien, que todas las líneas, tanto de guitarra como de bajo, que están muy trabajadas, porque nosotros prácticamente grabamos el disco dos veces. Es decir, llegamos al estudio con las maquetas muy trabajadas. De hecho, muchas de las voces principales de David que están en el disco son las de la maqueta. Porque entre que él canta de puta madre y la primera toma le queda tan visceral y tan así, entonces aprovechamos mucho material de ahí, ¿no? Entonces sí que queremos respetar todo el trabajo que se hace y que se escuche lo más claro posible. Claro, es que además la voz del registro tuyo vocal también, al margen de comparaciones o a quien suenes o a quien no suenes, al final también te tienes que adaptarte y sonar muy, muy cristalino, muy sin error. Todo esto... Sí, claro, mira, fíjate que... Esto es como, perdona que te interrumpa, como cuando se dice acústico, un acústico. Un acústico mola, muy vital, pero todos los errores en un acústico se ven rápido. Y entiendo que cuando tienes esta producción y esto tan cristalino, cualquier cosa, ¡zas!, salta, ¿no? Claro, hombre, hay que decir que mi voz no la puedo cambiar, es mi voz, ¿no? Yo puedo tener un par de registros por aquí, por allá, por grave, por agudo, lo que sea, pero está claro que yo no puedo cambiar demasiado. Claro. Hay que decir que, claro, es un trabajo hecho en estudio, es un disco, ¿no? Está trabajado, eso es como, yo lo comparo como el teatro, que es un vivo, es un concierto, para nosotros los músicos, el teatro podría ser la puesta en escena en vivo, que no hay fallo, que si hay un fallo se nota. Sí. Cuando haces una película, claro, la película tiene sus efectos especiales, tiene sus ediciones, entonces, para nosotros el disco es como hacer una película. Intentamos que esto, como va a quedar grabado para siempre y lo tienes que ver, pues tiene que sonar bien. Yo no puedo hacer nada, aparte de cantar lo mejor que pueda, ¿vale? Pero sí que luego tenemos esa ventaja, menos mal que nos queda ese trabajo en estudio. Oye, pues esta guitarra me ha quedado muy aguda. O este bajo me queda un poco flojillo, métele ahí chicha que engorde un poco. Y esas cosas, ¿no? Claro, fíjate, yo no soy músico, pero también entiendo que a la hora de grabar, como que para sacar todo esto tenéis que ser a lo mejor tiquismiquis, ¿no? Es decir, y darle muchas vueltas. ¿Se ha dado muchas vueltas a nivel de producción? ¿Quién se ha encargado de la producción? Bueno, a ver, lo que es la producción técnica sí que me encargo yo un poco más, porque al final acabo mezclando el disco, masterizando, editando. Pero luego en el estudio, el artista somos nosotros dos. Entonces, cuando estamos hablando de las canciones, el artista también tiene algo que decir, siempre, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, el artista y el productor es casi casi una misma cosa. Claro, yo le puedo decir a lo mejor, oye, este trozo, ¿por qué no lo cortamos un poquito o repetimos este trozo? O la intro, quitamos la intro que era muy larga y la hacemos más corta. Sí. O en vez de hacerlo con este instrumento, lo hacemos de esta manera o lo hacemos con mod. En ese sentido, pues yo sí también me meto en este rollo, ¿no? Claro. Pero luego lo que es el tratamiento del sonido, la parte más técnica, más así de alquimia sonora, sí, pues lo hace él, ¿no? Que antes, fíjate que me estabas comentando, oye, que a nivel de tocar la guitarra él no hace acorde. Sí, cuéntame, verdad, esto, es que me lo estabas diciendo, pero claro, yo como no tengo ni idea de tocar la guitarra, a lo mejor no lo... Yo no sé si lo tendría que contar él, pero bueno, yo te diré lo que a mí me llama la atención precisamente de mi compañero, ¿no? Sí. Que no hace acordes con la guitarra, no hace cejilla, no hace acordes abiertos. Puede haber alguna en un momento dado muy, muy concreto, pero una de las cosas que caracteriza a la música de Joven Dolores es que la armonía se mueve mucho en el bajo, ¿no? Y en alguna secuencita que ponemos, que a modo de colchón y algo que pueda aportar un poco de armonía, pero la que trabaja como armónico es el bajo, y él se dedica más a apoyar un poco las melodías principales, tanto de voz como de la melodía en general de la canción. Y es con cuerdas al aire, y eso no hay muchos guitarristas que lo hagan, vamos, poquísimos. En realidad yo creo que es tener la perspectiva como si tocaras un piano. Claro. Con la mano izquierda tú haces los graves, que son las tónicas de los acordes, que es la que te da el acorde en sí. Pero luego si haces lo mismo con la derecha, va a sonar muy monótono. Entonces digamos que el bajo, nuestros bajos hacen la mano izquierda de lo que sería un piano hipotético, y la mano derecha es la que juega más. Si tú escuchas la pista de guitarra sola de Joven Dolores, no vas a oír una tonalidad, no vas a concreta, oír, claro, un tono concreto. Claro, y luego está el tema de las cejillas. Muchas veces digo que yo estoy tocando en dos tonalidades diferentes una misma canción. Porque tú pones la cejilla en el segundo traste, entonces uso muchas cuerdas al aire. Y si estás tocando un tema en la mayor, al tener la cuerda en sol al aire es un la, pero cuando tienes que pisar la segunda cuerda tienes que ir al la de verdad. Entonces estoy tocando entre sol y la. Bueno, es un poco... Un jaleo, vamos. Sí, bueno, jaleo. Bueno, pero... Se le da muy bien ese, o sea, hombre, ah, claro, se le da bien. Yo al final, de hecho, yo creo que se traduce en no. ese sonido propio que tenéis. Sí, sí, desde luego. Porque al final yo escuchaba las guitarras y tú me lo decías, suenan potentes y tal, y yo digo, sí, sí, suenan potentes. Pero es verdad que al final suenan diferentes de otros grupos. Mm. Llámalo meternos en el rock, en el indie, sí, o en donde sí, quieras, sí. ¿no? Bueno, la idea sobre todo parte de que hay una guitarra. Entonces yo con una guitarra tengo que intentar sonar lo más grande posible. Entonces si yo me dedico simplemente a hacer acordes, sí. lo único que voy a hacer, repito, es pues doblar lo que está haciendo el bajo. Entonces no estoy aportando nada interesante a la canción. Entonces decidimos decir, bueno, el bajo que haga una parte y la guitarra vamos a trabajarla de otra manera, ¿no? Un poco, hablábamos antes de The Edge, de U2, que yo creo que fue el padre un sí, poco sí. de este tipo de guitarra. Ese sonido de guitarra tan especial. Sí, sí, sí. sí, sí. Y claro, y era la formación como la nuestra. Es decir, tenías un bajo que se movía muy bien, que hacía unas líneas melódicas y rítmicas, pero claro, luego el trabajo armónico y de crescendo y de maquillaje y de atmósfera lo hacía la guitarra, ¿no? Ajá. Fíjate que os decía lo de la claridad, la limpieza y el primer tema, el tema que ahora es sí, claridad, sí. toma ya. Si es que así, no podía ser otra la manera. Primera en la frente, y lo digo. Oye, comentadme cómo surge un tema, porque yo reconozco que me gusta todo el disco, pero el tema que me ha entrado rápidamente ha sido el de calidad y el de arena. Sí. Son los dos temas que me han entrado rápidamente. No sé si son más. No sé si cómo llamarlo, no sé cómo etiquetarlo. Fresco, ya. fresco, no sí, sé si la palabra es fresco. Sí, bueno, hay temas que son frescos también. Todo, pero... Sí, claro, pero a ti te llaman, no sé por qué. Me llaman, es muy, me han es entrado, muy personal también, hay que decirlo. Pero es de agradecer que esta impresión que tienes, ¿no? Claro, que son frescos, suena fresco, pero es que también tenemos temas como, por ejemplo, Lo que tengo que hacer o Sin más, que sí que son frescos, pero quizá también son más rockeros. Ajá. Yo creo que los no sé si la palabra son... es pop, y a lo mejor te digo un pop y la gente que escucha rock dice, es... ¡uy! Es que uy. Cuando haces pop no hay stop. No hay stop, Yo creo que esas dos canciones, fíjate, pueden ser de las más sensibles, a lo mejor, del disco. Por lo que hablan, pienso en la letra de arena. Bueno, las letras son... la letra de claridad y son las más... las que te tocan un poco más el corazón. ¿No? Mucho bien. Sensibles quizás sería la palabra. Sí, a lo mejor por eso te llevan. No lo sé. Tú eres, entonces es no que sé. Es una persona sensible. Es curioso que me gusta todo el disco y como os he dicho, esa limpieza, esa me encanta. Sí. Pero, y también es verdad que yo no lo he escuchado en el disco en formato físico, sino que yo lo he escuchado en Spotify y me vienen todas las canciones así. Claro, aleatorias. Aleatorias, claro, con lo cual me han saltado varias. Vale. Y primero la que me soltó, creo que Cayo, fue la de Lo que tengo que hacer. Vale. Que además me recuerda mucho así como a The Cure, en alguna cosita. Sí, sí. sí. Es curioso, es curioso. Porque claro, estamos. Ese tin, tin, tin, tin, tin. Ese como tin, tin, tin. No sé. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Luego, mira, yo te recomiendo y le recomiendo a todo el mundo que la balada del grupo de este disco es Etanol y Pentotal. Y te invito a que la disfrutes, que la escuches. Y bueno, y es curioso porque mucha gente nos dice, hostia, es que este tema es la hostia y lo habéis puesto el final. Y digo, bueno, claro, a veces parece que, como nos decían, que no confiáis tanto en él. Y dice, bueno, no, yo creo que el mismo título ya invita a... Ya te llama la atención. Llama la atención, ¿eh? O sea, total, hay que decir, porque como lo estaba escuchando en el móvil, pues te van saliendo. Pero si te metes en la página, en un ordenador, claro. Etanol y Pentotal, sí, claro. Vas directo, ¿no? Porque, claro, no es habitual un título así, como parece de estudiante de farmacéutica. Más oscura, quizás, no lo sé. Sí, bueno, tiene su porte, pero tiene luces y sombras, ¿no? Que también, si te fijas, todo lo que es el disco, la idea, es como a veces habla de tristeza o de nostalgia, digamos, o de momentos no tan alegres, pero sí que tiene una melancolía luminosa. Pues ¿soy positivos? Sí, positiva. Yo no sé si podemos denominarlo así como algo... No voy a decir música positiva, porque a lo mejor es como simplificarlo mucho. Exacto, no sería... ¿Ya? Pero ser muy positivos. Yo por lo menos escuchando, aunque uno empieza a desmenuzar letras y dice, joder, pues aquí dice bien y aquí está diciendo qué tal. Claro, pero... y contradicciones, porque en general nuestros discos todas las letras, ¿no? Como somos los dos compositores, sí que siempre nos alimentamos mucho de no estar muy, muy, muy convencidos de todo lo que nos pasa, todo lo que nos vemos. Siempre ponemos en la misma canción, en una canción, ponemos ese lado y a lo mejor no estoy seguro, ¿sabes? Creo que puede ser esto, pero tengo mis dudas, ¿no? Entonces esa como un poco de luces y sombras que te digo, ¿no? Y ese lado que no estamos seguros del todo de todo. Entonces nos enfrentamos de esa manera, ¿no? Como diciendo, bueno... Hombre, somos, no sé, ¿en las letras tú, todas? No, una parte. La parte y las dos, ¿no? Sí. Incluso la música también, algunos discos hay más música suya, mía, y bueno, pero hacemos las cosas así a... Más o menos a medias, podríamos decir. A cuatro manos. ¿Y qué diferencia puede haber en las letras de uno y de otro? Pues yo creo que lo mejor es que las escuches. Sí, que sobre todo lo importante es comprarse el disco también. Yo siempre, claro, yo soy más romántico en ese sentido. Porque tener un disco físico, entiendo que bueno, que lo que se lleva ahora pues es lo digital y tal. Pero el poder tener un disco, tienes la ficha técnica de quién lo ha hecho, de cómo se ha grabado, de los instrumentos, si había alguna colaboración o lo que sea. Ves las letras. Ves los créditos, quién la ha compuesto cada uno, cosa que a lo mejor en el Spotify pues tampoco lo puedes, sí, lo puedes hacer, pero ese toque nostálgico de tener algo en las manos, no algo físico, ¿no? Bueno, y la maravillosa portada que me decís, la foto de vuestro faro. Bueno, tenemos varios faros en Ibiza, este es el más alto de Baleares, y bueno, si te fijas el círculo que hacen las estrellas, y con el pirulo, que también está pintado así, parece que va girando con el universo, ¿no? Con el firmamento. Sí, ¿eh? Y se enrolla sobre sí mismo. Soy como muy... claro, fíjate, con esto soy muy... Me gusta mucho, porque a nivel general, independientemente de las letras de uno o de otro, sí que me encuentro que os gusta mucho centraros en los sentimientos, en lo que hay alrededor. No sé si la palabra es místico... No, poético sí. O poético. Si nos gusta la poesía. Pero no sé, es como... A ver, al final tenéis unas letras los dos, o por lo menos en conjunto, muy diferentes de otras personas. Es que también somos diferentes. A ver, nosotros, nuestro caldo cultivo es Ibiza. Yo qué sé, ahora pues, llámame tonto, pero llámame. Que nosotros vivimos la vida de otra manera. Tenemos a nivel humano tenemos todos los miedos, todas las alegrías, todas las decepciones que podemos tener, como puede tener cualquiera. Pero nuestro filtro, nuestro cristal, es que no sabía decirte de otra manera. Yo creo que es que porque somos así, porque también nos hemos hecho en un hábitat distinto, ¿no? ¿Sabes que Ibiza la música electrónica? Sí, pero eso se queda en cada club cuando cierran las puertas y se meten ahí. Ibiza es mucho más. Nuestra cultura es de otro tipo. Somos isleños, somos nativos. No es el típico que vive allí o que viene a hacer la temporada. No, hemos mamado otras cosas. Entonces, pues también quizás nos ha formado un poco más así, más... Entiendo que también más relax que aquí, en la capital. Claro, las vemos, como decía, más poético. Como decía... Sí, pero yo creo que somos, en el fondo, lo que somos es sensibles, ¿no? Exactamente. Volvemos a esa palabra, ¿no? Sí. Aunque siempre vamos con esa pinta, ¿no? De duro. Bueno, también hay que decir la palabra sensible, que parece claro, que claro, es como, pues, es que, como para, que un rockero no puede ser sensible. Pues, para conectar con la gente, claro, para conectar con la gente, yo creo que es más fácil hablar de sentimientos que hablar de frivolidades, de macetas o puedes hablar de otras cosas, ¿no? De temas sociales, está claro, pero yo creo que nosotros lo que mejor se nos da es hablar de sentimientos, porque al final una historia muy concreta que le pase a cualquiera de los dos, la cuentas en una canción y te das cuenta de que tu historia no es tan especial, en el sentido de que la han vivido millones de personas, claro, ¿no? Puede ser. Y es donde conectan contigo. Puede ser especial para ti, pero desde luego, porque es el que la vives, claro. Pero sí que ves que hay gente que también vive. No, no es única. Esto me pasa a mí también. Y bueno, es igual. Como las relaciones humanas son tan, tan difíciles, esa es la magia, el saber vivir. Esa es la magia de todo, de al final, la vida, ¿no? ¿No? Pues de tratar con las sensaciones y las relaciones humanas, pues es una manera y es un poco un reflejo de lo que nos pasa por el, por el coco y por el alma, ¿no? Claro. Oye, me los que habéis comentando también antes de empezar, que se le ha metido un poco de electrónica, pero como que no sé si lo habéis medido, es decir, que no nos pasemos, aunque es verdad que la electrónica aquí mete muchos detalles y muchos matices. Bueno, yo creo que es un poquito de, lo que decimos siempre, un poquito de maquillaje, simplemente, claro. Es adornar, es adorno. Nosotros, por ejemplo, en un concierto nos ha pasado que llevamos disparadas algunas secuencias de, pues eso, algún sonidito, algún tal, cuando se ha escacharrado la máquina de las secuencias, la banda puede tocar perfectamente, uh-huh, sin ningún tipo de aparato electrónico, con el trío base y el cantante. Claro, pero entiendo que aquí os apetecía también meterlo, no sé si a nivel de matices, y de probar y jugar. Precisamente eso, de matices, ¿no? Como es lo que decimos, como una sombra de ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la canción es guapa, si la mujer es guapa, no necesita maquillaje, pero claro, siempre le da un toque de brillo. Pues claro, las canciones podrían, las defendemos, las sabríamos defender sin ningún tipo de electrónica de fondos, uh-huh, que no es que es muy exagerada, ya lo irán, uh-huh, apreciando, sí, la gente cuando lo escuche, ¿no? Pero sí que le da un toque, pues también un poco actual en los tiempos que corremos, estamos en el siglo XXI. Entonces, pues oye, ¿por qué no? Lo utilizamos a modo de instrumento más, no algo que predomine ni que tenga un peso especial, uh-huh, sobre lo demás. Oye, yo os hacía un poco la comparación y decía, en determinados momentos, y no solo por tu voz, no lo digo especialmente por tu voz, pero sí que es verdad que a mí me venía a la cabeza Golpes Bajos, y no sé por qué, y no lo digo solamente a nivel de voz, ya, sino la parte de melodías, de ese no encontró, o sea, es verdad que nunca encontramos, te vino a la cabeza, o sea, no encontró, nunca me ha venido a la cabeza una banda con la que pueda comparar a Golpes Bajos, o me haya venido a la cabeza, y que con vosotros nada más escuchar, digo, hostias. Puede ser, no eres el único, pero hacía tiempo que no nos lo decían, pero sí que alguna vez nos han soltado eso, y es una impresión, y es muy curiosa, porque no sabría decirte, pero si tú lo has sentido, a mí me ha venido, sentido, pero además es que me ha venido tan rápidamente, y no me ha venido nunca con ninguna otra banda, vale, y hay un montón de bandas en este país, y es curioso, pero nunca me ha venido, ya, y me parece que es, no sé, Golpes Bajos es una banda tan diferente. Sí, yo creo que también, mira, quizá uno de los grupos que también puede, que a mí sí que me ha parecido, sí, Golpes Bajos, es Love of Lesbian, con, hostia, la voz, vale, con la voz de Gabriela, sí, con esa voz tan como profunda, como digamos entre comillas ahogada, pero como triste, melancólica, sí, ¿eh? Pues y a mí también me da la impresión esa cuando escucho a Love of Lesbian, pero bueno, que me parece un halago que digas eso. No, a mí me ha flipado, ¿eh? Me encanta. Y tu voz, y te lo digo, y no lo digo en el sentido malo, ¿eh? No, y tú, claro, no, pues, me ha gustado mucho decir, hostias. Gracias. No sé. Qué bien. No sé. No es la peor comparación, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Para nada. No sé. Yo creo que a mí me ha asombrado muchísimo. Y ya le digo que me ha gustado muchísimo. Pues bueno, en las redes, a ver que nos llegan algún input más. A ver si nos dicen eso. Si nos va la mitad de bien que a Golpes Bajos, pues. Hostia, bueno, la verdad es que es una banda mítica. Oye, y la foto está un poco que hablábamos de la portada. Que ¿quién lo ha hecho? Bueno, esto. Esto es Joan Tour, que le llaman Muchi, sí, es un fotógrafo que ya hizo la portada del anterior disco, de un segundo, que salían como unos pies colgando en un barco. Sí. Curiosamente, tanto este disco como el anterior tiene que ver con el mar y con el mundo náutico, igual que nuestro nombre, Joven Dolores, que es el nombre de una barca que hacía el recorrido de vida de Formentera, y ha sido totalmente casual, o sea, sí, nos hemos dado cuenta, una vez ya después escogida la portada, hemos dicho, hostia, pero si es que al final es que es la faro, barca, es la barca que busca un faro, ¿no? Claro. Y el faro era un poco eso, ¿no? El decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas canciones? Estamos un poco buscando un faro, a ver a dónde vamos, hacia dónde, sacando nuestras impresiones, escribiéndolas y bueno, escribiendo nuestro libro de bitácora. Qué bonito. Cuaderno de bitácora. Qué bonito. Cuando hablamos de mar es muy romántico, claro, todo esto, ¿eh? Claro, ¿no? Oye, ¿y tenéis claro hacia dónde vais? Hombre, a nivel musical, si te dijéramos que sí, hablo, mentiríamos. Mentiríamos. ¿No? Lo importante es el día a día. Si es que eso también se ha hablado mucho y es normal, ¿no? Que se hable. No tenemos la fórmula de la Coca-Cola, ya la tienen los que la tienen, ¿no? Sí. O del éxito y esas cosas. Lo único que tenemos, que nos parece ya suficiente, no digo de sobra, pero sí suficiente, es que tenemos que presentar este disco, lo presentamos con mucha ilusión, lo defendemos. Con todo lo que hay dentro, todo el contenido, el continente, y no sabemos dónde vamos, pero sí que te podemos decir que queremos, lo que queremos es caminar, avanzar como la barca, contra viento y marea, y ir con los tiempos estos que corren, que sabes que es dificilísimo para las bandas, pero hacernos un huequito, buscarnos un sitio, un rumbo, y ir haciendo amigos. Si es que bueno, ya de por sí ya tenéis unas cuantas fechas. Que sí, ya de por sí, yo creo, si no me equivoco, ya habéis actuado ya en un par de sitios. Creo que en vuestra tierra, en Ibiza. Sí, en Ibiza, Zaragoza. Y en Zaragoza, en Madrid lo hacéis mañana. Sí. Y luego, ya tenéis una buena entrada. Es que en Zaragoza triplicamos la venta de entradas de la última vez. Sí. Y pero es que yo creo que, aparte de la cantidad, que está muy bien llenar las salas y todo eso, pero es la calidad. O sea, ya van como 4 o 5 conciertos que viene gente a vernos, yo qué sé, desde Cantabria, desde Girona, desde, mira, de Zaragoza había una pareja de Cantabria, otra de Madrid, otra de Barcelona y otra que venía de un poquito más cerca de Zaragoza, pero también había hecho kilómetros solo para vernos a nosotros. Oye, esas cosas tienen que uno engordarles 20 kilos y medio, claro, de golpe. Claro, el hombre te dices, o sea, qué bien, yo no sé si haría lo mismo para vivir a ver un grupo. Pero bueno, aparte de eso, lo que dice, de calidad y sobre todo, pues eso, cantidad. Y lo que te decía antes, es hacer amigos y cuando digo amigos, pues me refiero a que la gente nos conozca, que vengan a vernos y de eso se trata, no tiene mucho más misterio. Es compartir, si al final la música está hecha para compartir, si la hiciéramos solo para nosotros, pues no estaríamos aquí, nos la pondríamos en casa y ya está. Claro. Bueno, pasa que es la sensación esta de ver que haya gente que viene ya de la ciudad donde tocáis, de puta madre. Claro. Pero que vengan de fuera ya es tremendo, sí, ¿eh? Sí. Se te llena el pecho, ¿no? Bueno, y de Ibiza ni qué decir, o sea... Ibiza acaba en vuestra casa, yo entiendo que hay eso, pero ¿eh? Que en casi cada concierto de la península hay gente de Ibiza que se coge un avión y se viene a vernos. O sea, ya se ha quedado como un club de fans, además oficial... oficial me refiero que nos preguntaron si nos parecía bien y sí, y hay más gente que lo lleva... Y a veces flipas un poco y decir, bueno, ¿cómo alguien puede estar tan enamorado de lo que haces? Pero bueno. A ver, ¿lo hacéis bien? ¿Será que sí? No nos, no nos conocen. Vaya, esto en vinilo ya sería la hostia, ¿eh? Sí. Pero esta portada en vinilo sería la hostia. Pues la verdad que sí, como cuatro veces más grande. ¿Lo pensáis o todavía...? Mira, ahora me lo estaba imaginando, estoy viendo. Se contempló y entre lo que tardaban en fabricarse y lo que costaba fabricarlos, dijimos, vamos a esperar un poquito. Porque hay que recordar que somos una banda independiente, no tenemos una discográfica detrás que nos pague la fabricación y nos pague nada. De hecho, el diseño, todo, la web, las redes, lo hacemos todo nosotros. ¿Todos nosotros? Y sí se contempló, pero bueno, no lo descartamos. Cuando vendamos un par de miles de copias más... Está bien la autonomía, pero yo no sé si apetece por ese lado decir, así me pagan las copias de vinilo una compañía... Está bien que te las paguen, lo que pasa es que también nos gusta tener el control. Sí, entonces sí, a veces. El precio puede ser alto. Sí, el precio que pagas porque nosotros ya hemos estado con otras bandas con multinacionales y demás. Desde entonces dijimos, bueno, es mucho más curro, evidentemente, ponerse a hacer la portada y ponerse a maquetar el disco. Y pero más tranquilidad. Y mucho control. Pero sale lo que quieres, claro. Sale lo que quieres. Haces lo que quieres, como quieres, el mensaje llega como tú quieres. Y no hay filtro entre tú y el público, que creo que es una de las cosas importantes, ¿no? Que nosotros cuando la gente nos escribe por Instagram o por Facebook o por tal, contestamos nosotros mismos, no hay nadie ahí que lleve las redes más que nosotros. Y hablan con nosotros, y si nos dicen qué guay esta canción, contestamos nosotros. Y si nos dicen este disco no me gusta nada, contestamos igualmente. A ver. Oye, a ver cuándo venís a Santander, a ver cuándo venís a Málaga, a ver cuándo venís a Alicante, a ver cuándo... Y yo creo que eso mola también, que la gente lo note, ¿no? Que somos nosotros los que estamos ahí, que no hay trampa. Oye, para rematar, yo siempre lo pregunto a todas las bandas, digo, ¿termines ya el disco terminado? Yo no sé si uno, cuando lo tiene terminado, se sienta, se abre una cervecita, se pone a escucharlo. ¿Qué es lo que os gusta de este disco? Cuando uno lo pone a escuchar tranquilamente, ya se olvida de grabaciones, dices... Bueno, voy a llegar a casa, venga, voy a ponérmelo, a ver. ¿Qué es lo que nos gusta? Hombre, a mí lo que me gusta es que ya tengo este acabado y que ya estoy pensando... Ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Pero sí, porque bueno, estamos muy contentos, claro que sí. Y no sé si hemos hecho eso de ponernos los dos. Hombre, está claro que cuando hacemos las escuchas en el estudio, antes de llevarlo a fábrica, pues sí que nos tomamos unas cervecitas, unas cervezas. Pero eso todavía no, pero nos has dado una idea, venga, vamos a hacer a lo mejor. Sobre todo en el sentido de decir, porque yo entiendo que cuando uno graba el disco tiene a lo mejor muchas presiones, para arriba, para abajo, no lo sé, o esta canción tiene que salir, pero cuando ya lo tienes terminado a lo mejor ya te olvidas y escuchas y dices, coño, pues esto suena diferente. Bueno, eso pasa siempre porque al final cuando estás es como, siempre hacemos la comparación del bebé, ¿no? Cuando el bebé está recién nacido, pues muy guapo que sea... Pues hombre, pues hay que dar una lavadita y tal. No es lo mismo que cuando... Claro que cuando lo presentas ya a tu familia, ya con los patuquitos, todo vestidito y tal. Pues esto es un poco lo mismo. Yo la sensación que tengo es de liberación, pero en el sentido positivo, ¿no? De haber dejado un trozo de haber parido una criatura sana. Sí, dejar un trocito de tu alma. Ya, y dejarlo, que todo es... Dejar un trocito de tu alma, aunque son un poco Pablo Coelho, pero dejar un trocito de ti plasmado en canciones. Hombre, al final esto es importante. Claro. Pues chicos, yo enhorabuena de verdad por este disco y nada, un placer enorme volver a veros. sin ti, lo he pasado contigo. Todo el tiempo que pasé yo solo, lo he pasado conmigo. Pasó lo que tenía que pasar y así aprendí a consolarme. Dejaste en mis labios una cicatriz la última vez que me besaste. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sé lo que hay que decir, pero no lo digo. Sé dónde tengo que estar, pero nunca estoy. Sé dónde tengo que ir, pero nunca voy. Convencido y no dirás que no. Si no te vas no podrás volver. Así lo ves, es mi forma de ser. Tal vez por eso no haya nada que hacer. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sé lo que hay que decir, pero no lo digo. Sé dónde tengo que estar, pero nunca estoy.